Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Zafando del embotellamiento de 100 kilómetros en China, llegó Nora Anchart con nosotros. ¡Qué terrible! Al lado de eso no hay embotellamiento. No hay una hora no es un embotellamiento. Nada no. Es embotellamiento. Nada ya. Es embotellamiento. No, acá eran los compañeros jubiladitos. Ajá. Eran los señores que llevaban enormes banderas, eran muy poquitos, pero con banderas muy largas. Entonces, y se quedó en la manifestación. Entonces cortaban muchas cuadras. Qué bueno. Bueno. Nada. Pero aquí está sí. Y por eso podemos arrancar todo el equipo junto de Bicentenario. ¿Están todos bien? Todos sí, muy bien. Sí. Va, todos. Sí, yo estoy sí, muy sí. Bien y supongo que mis compañeros están sí, muy bien. Sí, sí, agitadas, sí. Pero bien. Agitados, sí, pero bien. Llegamos así con ganas. Usted llegó rara, usted Graciela Almada, vino y con un como tiene en otro tipo de agite. Estaba tiene. Persiguiendo a alguien, me parece. Y sí, hay que cuidarse, digamos. Ajá. Está muy bien producida esta claro, chica. Está... Sí. Estaba buscando una presa por ahí, no sé qué pasaba. Por ahí, no sé qué pasaba. Bueno, todo bien, entonces les decimos a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Estamos, como siempre, en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y de qué se ocupa hoy Bicentenario? El 7 de enero de 1936, nadie entra a trabajar. En los barrios, el comercio permanece cerrado, por adhesión y no por temor. Grupos de huelguistas se encolumnan para marchar hacia Plaza 11, donde un acto masivo ha sido convocado para las 16 horas. El futuro llegó hace rato. Ilegalidad de parte de la empresa que no permite ingresar a los compañeros a su puesto de trabajo dentro de esta conciliación obligatoria, que los compañeros tampoco le han pagado los jornales el día viernes como corresponde y lo quieren ahogar económicamente para que no tengan ni para poder viajar. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Tema Bicentenario del Día. Las grandes huelgas en Argentina, episodios de alta movilización de gran combatividad popular, momentos que hicieron historia por la fuerza, la organización y el alcance que tuvo en algunos de esos momentos la protesta, ¿no es cierto? Y en algunos casos lo simbólico, porque de pronto quizás el acatamiento o quizás la duración no fue tan importante como la sola idea de haber podido manifestarse en una huelga. Claro. Digo, haberla decretado era ya un acto de audacia en algunos momentos. Lo que sí está claro es que el movimiento obrero y la huelga, que es una herramienta que tiene el movimiento obrero, ha ido evolucionando desde en los 200 años del siglo XIX ahora, claro. Ha ido cambiando, ha ido progresando, y que es una larga, larga lucha en la que siempre se suma algún mártir y en la que siempre se suma también alguna herramienta nueva para presionar y para conseguir. Incluso con rasgos inéditos, por ejemplo, huelgas que no eran exactamente de obreros en una empresa, sino de inquilinos. Claro. Cosas que cambiaron todo. No vamos a hablar, aclaremos, porque siempre los oyentes a veces nos dicen, están siempre muy atentos y por ahí nos dicen, ah, pero no incluyeron tal huelga o tal otra. No vamos a hablar de la Semana Trágica de 1919, no vamos a hablar de la Patagonia Rebelde, porque cada uno de esos temas va a merecer un programa bicentenario, claro, aparte. Claro, de la misma manera que no vamos a hablar de huelgas en democracia, me parece. Digo, por lo menos en el periodo, en el segundo periodo, posteriores a Perón. Vamos a ver. ¿Hay algo? Tenemos algo también de eso, pero aclaremos entonces que Semana Trágica y la Patagonia Rebelde van a merecer programas aparte y por lo tanto no van a ser un perfecto tema de hoy. ¿Viste? ¿Entendieron? Ustedes se olvidaron de tal cosa. No, bueno, se olviden. Las grandes salvado esas dos, las grandes huelgas en Argentina es el tema bicentenario de hoy. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, bicentenario, el programa. Pericón con olla popular. Eso. Yo aprovecho el pericón para irme al siglo XIX. Rápidamente. Ya en el siglo XIX, cuando comienzan los procesos de industrialización en Argentina, se escuchan los primeros reclamos obreros. Digamos que si hoy el capitalismo es agresivo y despiadado, en esos años era más despiadado y más inhumano y voraz que hoy. Sirva entonces lo que vamos a decir en esta columna para acercar algunos recuerdos, para poder ver y analizar los progresos, las marchas y las contramarchas realizadas en este largo camino. Ejemplo, en 1878 los tipógrafos hicieron una de las primeras huelgas. Después de más de un mes de huelga, sin ningún pago obviamente, lograron reducir el horario de trabajo, de un trabajo que era insalubre como el de los tipógrafos, ajá, por el plomo, a solo 10 horas diarias en invierno y en verano a 12 horas diarias. Por eso peleaban. Estas eran las cosas que se peleaban en esos años. Pero los empresarios, aprovechando la pobreza y las necesidades de sus obreros, contestaban imponiendo el llamado trabajo a destajo, a más horas, más paga. Por lo que un par de años después lo que se había ganado se había vuelto a perder en esto de las marchas y las contramarchas. Pero fue recién en noviembre de 1902, recién empezado el siglo XX, en la segunda presidencia de Roca, que estalla la primer huelga general en el país. Originada en conflictos reivindicativos de varios gremios importantes de Capital y Rosario. Rosario era una plaza fuerte, había muchos inmigrantes y había conciencia política, digamos. La respuesta a esto, a este movimiento, fue la sanción de la ley 4.144 de deportación de extranjeros, o sea, la famosa ley de residencia. Creo que es de Miguel Cané, ¿no? Es de Miguel Cané. Sí. El autor de Juvenilia fue el diputado, el legislador que propuso la ley de residencia, por el cual, sin digamos ningún juicio previo, se podía expulsar a un extranjero. En los puertos, el trabajo de los estibadores se realizaba en condiciones de una explotación despiadada. Las bolsas de cereales en el puerto de Rosario y en Buenos Aires eran a veces de 100 a 120 kilos de peso. Hay que cargar 100 kilogramos. Y no una. Y no una. la jornada dependía de la arbitrariedad del capataz y qué tan cargado estaba el barco que, o qué no tan cargado. Los portuarios reclamaban un peso máximo de 70 kilos para los cereales. Comparemos hoy que una bolsa de cemento pesa 50 kilos. Claro. Y vamos a ver de lo que estamos hablando. En Zárate, un grupo de huelguistas fue interceptado y trasladado a la Prefectura Naval Marítima de Campana. Un conjunto de trabajadores se acercaron para reclamar por su libertad y fueron recibidos a los tiros, dejando varios heridos de bala. Esta fue la primera huelga. A su vez, los peones del mercado central de frutos salen a reclamar y piden la abolición del trabajo de destajo, que era muy común, un salario mínimo de 4 pesos diarios y de 2.50 para los menores. Escuchen bien, menores de 12 años. Ese era el reclamo en aquellos años. El gobierno reaccionó poniendo soldados gratis para hacer las tareas de los huelguistas, porque eran frutos perecederos, entonces no se podía permitir una huelga. Y comenzaron a deportar activistas. Activistas, muchos de ellos escapados de los pogromos europeos, que ahora eran enviados al lugar de donde habían logrado fugar. Pero la huelga continúa. Joaquín B. González, ministro de Roca, que todos toman como un prócer a Joaquín B. González, sí, impone el estado de sitio. Se clausuran periódicos y locales obreros. Se prohíbe a los diarios publicar información relacionada con los sucesos. Los barrios obreros fueron convertidos en cuarteles. Regimientos de caballería y batallones de infantería armados ocuparon las calles. Los cuarteles de bomberos se llenaron de presos. Finalmente, la represión, la poca organización, la ausencia de acuerdos entre anarquistas y socialistas, que es una eterna constante el desacuerdo entre anarquistas y socialistas, hizo que la huelga fuera declinando. Digamos que la ley de residencia, que tanto se usó después, sobre todo en los años 30, se derogó recién en 1958, en época de Frondizi. Hasta esa época tuvo vigencia. Casi 60 años después. Sí, señor. En 1904, los dependientes de comercio de Rosario salen a la huelga en demanda de las 8 horas y del descanso dominical, que no lo tenían. La policía reprime, pretextando la rotura de un par de vidrios por parte de los piquetes de huelga. El jefe de la policía de Rosario cita a la comisión directiva y les comunica que debían pagar los vidrios rotos. Oh. Ahí nace la frase. No los platos. Como la comisión se niega, es inmediatamente encarcelada. O sea, lo citan, le dicen que lo tienen que hacer. Roto. Y dicen que no y lo meten en cana ahí mismo. El mensaje es claro. De ahí en más, los que pagan los vidrios rotos serán siempre los mismos. Al día siguiente, los panaderos apoyan a los empleados de comercio. Un oficial de policía intenta detener a un obrero. Como es defendido por sus compañeros, saca un revólver y lo mata a mansalva. El muchacho tenía 19 años. Para evitar que se haga una marcha hasta el cementerio, la policía asalta luego la cochería, saca el cadáver de mano de sus deudos y lo sepultan a la madrugada. La gente marcha igual y sin previo aviso es atacada con fusiles. Quedan 3 muertos, uno de ellos de 10 años. Buenos Aires se pliega a la huelga general. Los socialistas no saben qué hacer, ya hay 4 muertos. O sea, algo tienen que hacer. El Estado procura reglamentar la propuesta y sacar una ley que regule las relaciones laborales. Los industriales más recalcitrantes se oponen. No quieren que nadie ponga condiciones a la forma de trabajo en su fábrica. Los anarquistas tampoco quieren ninguna regulación. Ahí los dos piensan parecido. La Iglesia ve el filón y justo tenían a la Rerum Novarum, que planteaba la necesidad textual de favorecer las asociaciones de proletarios y obreros que, colocada bajo la tutela de la religión, se habitúen, escuchen bien, a contentarse con su suerte, a soportar meritoriamente los trabajos y a llevar siempre una vida apacible y tranquila. Claro. Esa era la propuesta. El reino de los cielos después. No sé si les queda claro. Así es que aparecen, con esta base teórica, los círculos obreros católicos. El 1 de mayo de 1909, el coronel Ramón Falcón, del que hablamos varias veces en este programa, enfrenta otra huelga. La enfrenta a su estilo. Según el diario La Prensa, se acerca a la marcha organizada por la FORA en Plaza Lorea y le dice a sus asistentes: hay que concluir de una vez por todas con los anarquistas en Buenos Aires. su tropa tiró a mansalva. La carnicería dejó 12 obreros muertos y 105 heridos. Mientras la policía volvía a secuestrar los cadáveres, esta vez de la morgue, en la Casa Rosada una delegación de la Bolsa de Comercio rendía tributo al coronel Falcón, quien se encontraba acompañado por el presidente Figueroa Alcorta, ambos sonrientes. Personalmente creo que las cosas en mi país siempre han estado bastante claras. Simplemente hay que decidirse en qué lugar ponerse. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Todo comenzó en Barracas, a fines de agosto de 1907, en el conventillo Los Cuatro Diques de Pedro Holterhoff, y más precisamente la pieza número uno de la planchadora Josefina Rinaldi. Los inquilinos de los conventillos Ituzaingó 255, 279, 325, se leen caras y caretas, de septiembre de 1907, declaran el boicot a los recibos con aumentos. El ejemplo cundió en varios conventillos más, que se incorporaron alborozadamente a la huelga. El primero fue el de la calle Uspallata 449, detrás de él se levantan las llamadas 14 provincias y la Cueva Negra para reclamar una rebaja del 30% en el precio de los alquileres, la abolición del pago adelantado y de las garantías que se exigían. También en la pieza de la señora Rinaldi se reunían los miembros del primer comité de huelga, que eran muchos apellidos españoles, pese a que en los conventillos era mayor la proporción de italianos. En el país y en la Buenos Aires de principios del siglo XX, todo se transformaba y crecía. También los conflictos. Fíjense, y ya no hablando solo de conventillo, 231 conflictos contabilizados para 1907 y las huelgas con sus 169.000 huelguistas, 911.600 horas de trabajo perdidas y resultados variables. 39 huelgas tuvieron resultados favorables a los trabajadores, 31 parcialmente favorables y 61 fueron desfavorables. Todo había aumentado entre 1904 y 1907. Alrededor del 10% aumentó el salario de los obreros calificados del calzado, por ejemplo, y el de los herreros aumentó entre el 40 y 47% según la categoría. Esto informaba el Departamento Nacional del Trabajo en 1908. Pero también costaban 32% más 22 artículos de primera necesidad, ante lo cual el intendente Alvear desparramó ferias municipales con precios fijos. Los montos en los conventillos no se quedaron atrás. Según la comparación del Departamento Nacional de Trabajo, en 1904, dependiendo de las parroquias, una pieza de 4x4 sin cocina, eso es lo que ocupaba una familia entera, una pieza de 4x4 sin cocina costaba entre 10 y 15 pesos. Y ya en 1907 costaba 21,70 en promedio. El costo de los alquileres es el que más afecta a la economía de los hogares, decía la voz de la iglesia el 15 de julio. Por otro lado, la improvisación, el hacinamiento, la falta de servicios sanitarios y la pobreza hacían tortuosa la vida de los inquilinos. Fíjense, la superficie promedio por persona era de 1,6 metros. Cada persona tenía una superficie de 1,6. Había nacido el conventillo, no había cloacas. El inodoro y el lavatorio eran de uso común. En los barrios de Once y La Boca existía un baño cada 10 cuartos aproximadamente, según estudios del año 1919. Uno cada 10 cuartos. En cada cuarto vivían familias numerosísimas, porque además no eran familia tipo. Calculando una mínima de 4 habitaciones por cuarto nos da un promedio de un baño cada 40 personas. Una locura. Esta situación provocaba epidemias como el cólera, la fiebre amarilla, el paludismo, los parásitos y las infecciones. En algunos casos había cocinas comunes, pero lo más frecuente era que se cocinara en los cuartos mismos. En cada cuarto había un calentador, alcohol o aceite, que se colocaba en la puerta para que los olores fueran hacia el patio. Por el alto precio de los alquileres, los cobradores debían pasar a cobrar custodiados por la policía. El inquilino deudor era desalojado por la fuerza pública directamente. Los muebles se subían al carro municipal para transportarlos a un depósito. En el camino se manifestaba la solidaridad de los que son iguales, y los desalojos solían terminar en batallas campales contra la policía. La resistencia a los desalojos tuvo distintos métodos. Por ejemplo, cerraban las puertas de calle con cadenas y mantenían guardias día y noche. Junto a las puertas acumulaban piedras, palos, todo elemento intimidatorio. Algunas crónicas cuentan la decisión en algunos conventillos de colocar enormes calderos con agua hirviendo, amenazando despellejar a quienes intentaran echarlos. Si ya había funcionado con los ingleses... El periódico anarquista La Protesta anunciaba el 13 de septiembre la huelga general de inquilinos. Fueron 100.000 inquilinos de Buenos Aires movilizados en esa huelga que duró entre 2 y 3 meses. Fue la única huelga de inquilinos de la historia. Una cantidad y una escala impresionante. El conventillo continuaba siendo, y seguiría siendo por varias décadas más, la peor y más barata vivienda posible en la ciudad de Buenos Aires. Durante 2 meses lucharon por la reducción del 30%, como dije, en los precios de los alquileres, de las miserables piezas que habitaban. Bueno, y hasta no obtener ese descuento no pagarían más. Habían en toda la capital conventillos, pero en La Boca, Barracas, San Telmo y Retiro era el por mayor. Otro sector clave tenía como eje a la avenida Corrientes desde Cerrito hasta Callao. Y 1907 fue un año de aumentos masivos. Bueno, recién en las últimas semanas de noviembre el movimiento va perdiendo virulencia. Había habido represión con Ramón Falcón, con... Nuestro amigo. Sí, los bomberos disparaban agua helada en el pleno invierno para echar a la gente. En algunos conventillos se terminaron aceptando las demandas de los inquilinos porque hubo boicot contra los comerciantes del barrio. Que muchos de ellos eran dueños de los conventillos. Entonces los tipos empezaron a ver que sus negocios flaqueaban y empezaron a aceptar las demandas, mientras que en otros conventillos hubo derrota porque no les aceptaron las exigencias. A mediados de diciembre de 1907 el movimiento se da por terminado, cuando muchos vecinos no quieren verse envueltos en el violento accionar anarquista. Eran muy duros los anarquistas. De todos modos, la victoria de los huelguistas es momentánea, ya que pronto los alquileres vuelven a aumentar, y cuando en 1908 se promueve un nuevo movimiento huelguístico entre los inquilinos, su fuerza ya no es la misma que la de 1907 y la propuesta fracasa. Recién 15 años después se iba a producir una huelga de inquilinos equivalente a la de 1907, pero como dice Varela, esa fue otra historia. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Llegan las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y seguimos nosotros con el tema de las grandes huelgas en la historia argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, me renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día de la fecha presente? Mire, un 25 de agosto, pero de 1802, nació Julieta Ortiz de Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas. Ay, no entiendo, Pepe. ¿Rosa se le llamaba la hija o el padre? Porque si el padre se le llamaba Rosa, a lo mejor no era lo que se dice el padre, ¿no? No, Catita, Rosas era el apellido. Ay, dígame, Pepe, ¿ese señor Rosa era de los unitarios o de los federales? Mire, es una pregunta muy pertinente, Catita, me sorprende. Ay, ¿pero usted qué se piensa, Pepe, que una no tiene cultura? Yo me embebo de cultura todos los días y a mí los conocimientos me entran hasta por las uñas y los pies. No me parece bien, Catita. Solo le dije que me sorprendía la pregunta. Mire, para que vea que acá la más colterosa soy yo, le voy a dar la respuesta. Mire, Rosa estaba más del lado de los federales. Eso es muy cierto, Catita. Claro, porque los otros jabones no le gustaban. No, Catita, ¿qué jabones? ¿El jabón federal? Ay, ¿vio que lo agarré? Seguro que no lo sabía. Y después de este derroche cultura y fineza, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. En el programa dedicado a las grandes huelgas en la Argentina, los oyentes de Bicentenario. Roberto de Paso del Rey, quería decirles que no se olviden de lo que fue la marcha blanca de los docentes y la carpa blanca, con inclusive con el hecho de las personalidades que pasaron por allí, y lo que fue las huelgas de hambre y todo esto, que realmente hizo un hito, ¿no?, en lo que era una forma distinta de huelga dentro de la esfera de los asalariados, ¿sí? Bueno, excelente la audición, como siempre. Tardes, chicos del Bicentenario. A todos ustedes les dejo un gran cariño. Mi nombre es Nilda, del barrio de Villa Lugano. A mí la huelga que más me quedó impactada fue la última, en el último periodo del gobierno militar, que fue una huelga prácticamente total del país, casi al final del periodo de los militares. Y también me quedó grabado las 30 paros que se le hizo a Alfonsín. En ese momento el señor que se llamaba de las camperas de cuero, no sé si ustedes se acuerdan, que era un dirigente gremial. Buenas tardes, un gran cariño, mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Y bueno, ya que están hablando de huelga, hubo, ustedes alguna vez lo mencionaron, la huelga de los conventillos. Hay una obra de teatro que recuerda ese hecho. Fue una huelga muy singular, ustedes comprenderán, una huelga de conventillos. Lo que pasa es que ya ahora los conventillos ya son distintos. Hay conventillos, sí, pero no son los conventillos de antes, porque los conventillos de antes venían muchos inmigrantes de diferentes países de Europa, y era otra cosa. Un conventillo era una pequeña ciudad, no era exactamente un conventillo. Había un patio común, pero bueno, y hubo una huelga de conventillos. Así que pongan nombre de una obra de teatro. Así que ustedes traten de ver, porque fue un semipariente mío el autor de esa obra. Bueno, chao. Hola, Jorge. Hola, Santiago. Carlos de Villa Celina. Mirá, ya que están hablando de cargas, igual, Santiago, 50 kilos que pesa una bolsa de cemento sobre la espalda de un chico de 16, 17 años, que todavía sigue ocurriendo en este momento. Y no solamente es bajarla de un camión, entrarla, sino que a veces la hacen subir 3 y 4 pisos. Me cansé de pelear esto durante un montón de años, ¿no es cierto?, para que se pudiera modificar. Pero da la impresión que el sindicato de la construcción piensa más en la fábrica que en los chicos. Un abrazo, gente. Muchas gracias a los oyentes. Antes se hablaba del conventillo, de la obra de teatro, también de la característica que tenía en la sociabilidad. Mi cuna fue un conventillo, la obra. Claro. Yo lo quería hacer un par de pequeñas cositas sobre el conventillo. Una, que los conventillos se fabricaban como tales, se construían para hacer conventillos. Claro. No era como ahora, que hay muchos hoteles que son de hecho conventillos, en los cuales, o casas tomadas, en los cuales son viviendas muy, muy viejas y que no tienen sanitario. No, el conventillo era una construcción que atrás tenían los retretes por un lado, un gran piletón para lavar la ropa, las manos y todo, y pequeños cuartuchos con duchas, pero dos o tres para toda esa población. Sí, sí, por eso decían un promedio de un baño cada 40 personas. No, era una barbaridad. Pero era un negocio inmobiliario. Sí, sí, sí. Era un negocio inmobiliario. Un negocio a costa de la vida de la gente, claro. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. La unidad sindical atenta contra los principios liminares del proceso. precisó con claridad el ministro del Interior, general Arguindegui. En el mismo sentido, uno de los secretarios económicos, Juan Alemán, señalaba ya en las postrimerías de 1983 que uno de los principales logros del gobierno militar había sido multiplicar la cantidad de sindicatos, llevándolo de algo más de 500 en 1976 a más de 1.500 en la actualidad. Esto no tenía que ver con una mayor participación, sino con una atomización absoluta de lo que era la fuerza sindical. El plan sindical estaba íntimamente ligado, obviamente, al plan económico-social de Martínez de Hoz. ¿Y por qué decimos económico-social? Porque a través de la economía lo que se pretendía con la represión era regular los modos sociales de convivencia. En este sentido, tanto él como Alemán, Dañino Pastore, Webbe, Sigot, consideraron absolutamente imprescindible destruir el denominado poder sindical y restablecer la disciplina laboral. Para conseguirlo no escatimaron esfuerzos. Se intervinieron sindicatos, se los obligó a separarse de las obras sociales, se anuló la representación sindical en los organismos previsionales bancarios de seguridad social, finalmente llegó a disolverse la CGT. Se anularon decenas de conquistas establecidas en la ley de contrato de trabajo, se sancionó la nueva ley de asociaciones profesionales, estoy haciendo un punteo mínimo de todo lo que sucedió, porque si no me llevaría todo el tiempo, y el proceso de desindustrialización comenzó a producir la caída de los sectores de obreros industriales y el aumento de los trabajadores de servicios. La huelga fue penada criminalmente con 6 años de prisión para los trabajadores que simplemente participaran y 10 años para los dirigentes sindicales que la organizaran. Se llegó hasta a fusilar sumarísimamente a trabajadores en huelga. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, tenemos un comunicado. El comando de la zona 1 informa a la población que el 2 de noviembre, en horas de la noche, en las proximidades de Plaza Constitución, una patrulla de las fuerzas leales sorprendió a un activista que incitaba al cese de actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios siendo abatido por el fuego. Se procura su identificación. Las fuerzas legales cumplieron con su misión impuesta tendiente a asegurar la libertad de trabajo. O sea, mataron para asegurar la libertad de trabajo. El movimiento obrero argentino opuso una considerable resistencia a la dictadura militar. Hago la salvedad antes, como vos decís, antes de que me empiecen a llamar para decirme que hubo entreguistas. Sí, señores, los hubo, tienen nombre y apellido, y hubo entreguistas, y hubo tanto en la de Onganía como en la siguiente, hubo hombres del mundo del trabajo que no hicieron honor a la delegación que habían tenido. Pero hubo otros, y de estos voy a hablar, que sí merecen nuestro respeto y nuestro recuerdo. Ya desde el primer mes se registran importantes huelgas sectoriales. Desde el mismísimo marzo-abril, como la que protagoniza ya en 1976 y 77 el gremio de Luz y Fuerza, en los mismos años mecánicos, portuarios, ferroviarios, en la que fueron fusilados varios dirigentes de estos gremios que estamos consignando. En 1979 tiene lugar la primera huelga de general decretada por la Comisión de los 25. Mira, hay algunos nombres que son como tremendamente tristes de recordar. Hay un tal Mario Navarro, que era de General Motors, por ejemplo, que es uno de los que cae en esta circunstancia que te estoy contando de las primeras huelgas del año 76-77. En la Mercedes-Benz también hay denuncias. Bueno, la Mercedes-Benz, gracias a la delación de los gerentes, se llevaron a toda la comisión. A toda la comisión interna, absolutamente a todas. Quedan 2 o 3 sobrevivientes que están trabajando fuertemente en hacer el recordatorio, pero además en juzgar a los cómplices civiles, que esto nos falta. Para tener una idea comparativa de lo que ello implicaba en el gran campo de concentración en el que se había convertido los países del Cono Sur, vale la pena tener en cuenta que en Uruguay la primera huelga sectorial, que fue de colectivos y taxis, se produce recién en 1981, 9 años después del golpe. Y la primera huelga general en 1984, 11 años después del golpe. En tanto que en Chile la primera huelga sectorial y la primera huelga general se producen casi 10 años después del golpe militar de Pinochet. Vamos a hacer eje en la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza. Agustín Tosco, Oscar Smith y el villamariense Aldo César Serrano son algunos de los hombres que tras su paso por los sindicatos trazaron una marca indeleble. Smith fue el primer dirigente gremial en declarar una huelga en 1977 en plena dictadura militar. Con su gremio y junto al conjunto del movimiento obrero, Smith se opone ya al programa neoliberal de Celestino Rodrigo e Isabel Perón, cabeza de playa de los futuros planes de Martínez de Hoz. Más tarde, ya concretado el golpe y transcurriendo la represión, se intervienen los sindicatos y entre ellos Luz y Fuerza. Se produce así una importante cantidad de abusos hacia los trabajadores, transgrediendo sistemáticamente los respectivos convenios laborales. Dice Smith, somos los primeros que tenemos que poner la cara. Y lo grita en la asamblea cuando se ocupa la usina de Puerto Nuevo. Había tomado una determinación, dar batalla a la política militar de achicamiento. 900 días de autogestión en ese rubro quedaban atrás. La eficacia de ese tiempo había quedado demostrada por los objetivos alcanzados tanto en el plan de obras en los plazos determinados como en la profundización de un programa de reaseguro económico, no solo contra despidos, sino de producción, desarrollo de capital nacional y todo esto de marcado carácter no imperialista. El 3 de octubre de 1976, Smith es cesanteado junto a otros 200 trabajadores de la ex SECBA, que ya estaba en manos del contramirante Imposti. Smith se pone a la cabeza del conflicto, comienzan los arrestos, las demoras y los traslados de los presos gremiales a Ezeiza. Recuerda un delegado, alrededor de 50 compañeros fueron llevados presos a Ezeiza y ante esto Smith se presentó en Campo de Mayo como responsable de los movimientos de fuerza, entregándose para que liberaran a los compañeros detenidos. Hugo Caruso, secretario de Cultura del gremio, cuenta... Para tener una idea de la gravedad de los hechos hay que remitirse al diario Buenos Aires Herald en su editorial del 18 de octubre del 76, donde escribía lo siguiente. El resultado de la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza será el que decida quién está gobernando el país, las Fuerzas Armadas o los sindicatos. Al final de ese año, 40 compañeros logran su libertad, pero ya se habían producido infinidad de cesantías y los días viernes de cada semana, en cada hogar de Luz y Fuerza, se vivía la espera del telegrama que podía indicar que ya no se trabajaba más. Los hombres de Luz y Fuerza jamás tuvieron guardaespaldas, dijo Smith en el momento en que le ofrecen custodia personal y además irse al exilio, dos situaciones que él rechaza. Yo me quedo con los trabajadores, aquí con mis pares, aquí es mi lugar. Esta ha sido una trayectoria que yo no voy a torcer. Smith fue tajante. Durante una reunión con Guillermo Suárez Mason, la disputa entre el sindicalista y el general parecía en teoría a todas luces desigual. El uniformado lo observaba desde la seguridad que ofrece la impunidad. Fue grande su sorpresa cuando la voz del gato, que así le decían a Smith, se superpuso a la suya. A mí no me grite, yo puedo gritar más que usted, se plantó. El secretario general de Luz y Fuerza volvió a la carga. Ningún trabajador es responsable por los paros, por los cortes en el suministro de energía eléctrica, por los sabotajes o por la situación general de SECBA. El que imparte esas órdenes soy yo. Así discurrió el encuentro que el gremialista sostuvo con el militar en un frustrado intento por zanjar el conflicto que, en protesta por la extensión del horario laboral, entre otras reivindicaciones, estalló en Luz y Fuerza en enero del 77. El viernes 11 de febrero de 1977, a las 8:30 de la mañana, un reducido grupo de dirigentes lo aguardaba en la cooperativa de crédito de la calle Alsina 943. Su demora preocupó a todos. Un amigo llamó a su casa, ubicada a metros del viaducto Sarandí. Smith prometió partir inmediatamente hacia el centro. Luego de acompañar a su madre hasta la panadería del barrio, inició el trayecto habitual. El Dodge 1500 anaranjado que conducía fue interceptado a las pocas cuadras por dos Ford Falcon. A los dos días su vehículo apareció detrás de la cancha de Arsenal de Sarandí, sin rastros de Smith. Durante varios años, el almirante Eduardo Macera se empeñó en enviar salutaciones a su viuda a través de postales de saludos navideños. Siniestro. Absolutamente siniestro. En el momento de su desaparición tenía 45 años recién cumplidos, dijo Smith en el momento más duro del conflicto por la defensa del convenio. El que se va de Luz y Fuerza no vuelve más, porque para nosotros defender el convenio es defender la vida propia. Además, lo que se pierde luchando, tarde o temprano, se recupera. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario, por la radio pública. Luego del impresionante relato de Nora sobre Oscar Smith y la dictadura siniestra, ya en democracia son muy recordados también los 13 paros generales de la CGT contra el gobierno de Raúl Alfonsín. En ese momento Alfonsín llegó a llamar mantequita y llorón al sindicalista Saúl Ubaldini. ¿Pero por qué hubo tantas huelgas? ¿Qué condiciones fueron necesarias? Julio Godio, especialista en temas laborales, director del Instituto del Mundo del Trabajo. Yo creo que hay que recordar que Alfonsín asume el gobierno con un conflicto muy fuerte con las organizaciones sindicales. Es la época de la ley Mucci. Entonces el gobierno de Alfonsín entra en condiciones de conflicto con los sindicatos a propósito de la legislación laboral. El gobierno, me parece a mí, cometió un grave error. El camino no era el de ir a una legislación nueva, sino restablecer la vieja legislación laboral existente hasta el advenimiento de la dictadura militar, y luego se podía haber recurrido a formas de referéndum, etcétera, para introducir cambios en la vieja legislación, pero no se justificaba nada de crear esta ilusión democrática de que se pueden cambiar los sindicatos a través de leyes, como fue esta ley, la ley Mucci, que era una ley que se intrometía al gobierno en la vida de los sindicatos innecesariamente y colocó ya de entrada un conflicto con el sindicalismo peronista. La segunda cuestión que me parece importante es de que había un contexto anormal por los años de la dictadura y no había mecanismos muy aceitados de negociaciones salariales y colectivas, y hay que recordar que la primera ley de asociaciones sindicales sale en el año 1988, ya han pasado 5 años del gobierno radical, hay un retraso muy grande en materia de ajuste a la nueva situación y se comienzan a canalizar innumerables conflictos que venían siendo represados de la época de la dictadura militar. Fueron conflictos de tipo laboral, centrados muchos en los temas salariales, pero también aparecían otros temas vinculados a la acción de los sindicatos. Y aquí me parece importante tener claro algo. Los conflictos laborales en Argentina se van a desarrollar no en un contexto, digamos, normal, de derechos laborales pospuestos y que hay que tomar, sino que se realiza en un contexto político nacional en la cual objetivamente los sindicatos pasaban a sustituir al viejo Partido Justicialista, que estaba profundamente deteriorado a partir de las elecciones de 1980. Entonces, objetivamente, el conflicto entre el peronismo y el radicalismo, que lamentablemente se desarrolló tan agudamente en esos años, una de las formas que adoptó era el conflicto entre la CGT, que era una CGT unificada, y el gobierno del doctor Alfonsín. Bueno, Alfonsín, justamente por esa debacle que tenía el justicialismo después de esa derrota de 1983, lanza el tercer movimiento histórico, es decir, que el sindicalismo se hace cargo un poco de lo que el partido no podía hacer como oposición, ¿no? Me parece que ese es un poco, sí, en ese contexto... Intentó largar el tercer movimiento histórico. Sí. Claro. Que lo largó. Claro, lo lanzó, no le resultó, pero... No, digamos, le prendió. Claro. Campeón de jabalina no fue, no le prendió el brote. No le prendió la idea, pero lo intentó. Sí, sí, no, claro. No lo pueden culpar de no haberlo intentado. Yo no quería dejar de mencionar la primera huelga del 27 de abril de 1979, que la llevan adelante los 25, en noviembre de 1980, después los 25 se transforman en la CGT Brasil y así sucesivamente hasta llegar a lo que todos nosotros, esto sí lo debemos haber protagonizado, sindicalizados o no, fue la marcha del 30 de marzo de 1982. Donde creo que muere es asesinado el obrero Flores. Exactamente, fue, claro... horas antes de la ocupación de Malvinas, digamos. Exacto. ¿No? Era eso y un testimonio escalofriante de Emilio Fermín Mignone. Nadie podría hablar de este fundador del CELS como un hombre del proceso. Estaba en una reunión donde dice: entra exultante el general Alcides López Aufranc, que acababa de ser nombrado presidente de Asindar. Se acerca al grupo y saluda. Klein lo le felicita por su designación y le dice: ahí se necesita un hombre enérgico como usted. Klein le señala que tiene noticias de que hay 23 delegados de fábrica que le están preparando una huelga. El general, creyendo que yo también pertenecía a la banda adueñada del poder, comentó tranquilizándolo: no se preocupe, Walter, todos están bajo tierra. Esto está en el libro de Álvaro Abós. Eran una pandilla de gángsters, ¿eh? Y se llamaban Proceso Psicópatas. De Reorganización Nacional. Loco, asesino. Terrible. De todas maneras, hablando de la huelga, aunque sea mencionar la famosa huelga de los ferrocarriles en época de Perón. En épocas de Perón. La famosa gobierno, huelga, ¿no?, de los frigoríficos. Claro. Que eso fue después, que fue parte de la resistencia. Y hubo otra anterior en los 30. Y después gremio como Citrax y Tram. Que en el cordobazo. Por supuesto. Cabe consignar que el 30% de los detenidos desaparecidos de los 30.000 son obreros. Tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario. Hola, buenas tardes, Bicentenario. Soy Ana desde La Plata. Un saludo para todos. Y quiero contarles que entre abril y julio de 1975, aquí en el gran polo industrial de La Plata, que había miles de empresas, se organizó una tremenda huelga para reclamar por paritarias, la ley 14.250. Entre las empresas estaban YPF Propulsora y la que yo trabajaba, SIAP, de origen metalúrgico. Bueno, la represión fue brutal. Nos habíamos reunido todos a la tarde enfrente del edificio de la UOCRA, acá en la calle 44 y 3. Perros, francotiradores, helicópteros, infantería. El resultado genuino nunca lo supimos. Solo sé que una de mis compañeras perdió el embarazo de 6 meses y a otra tuvieron que estirparle el vaso. Nunca se supo la verdad, pero fue una experiencia terrible. Bueno, muchas gracias por todo, Ana. Buenos días a Radio Nacional. Este programa, bueno, estaba escuchando de los jovencillos. Sin ninguna escondida de datos, le digo que mi abuelita, que vino de Villa de Soto, Córdoba, vivía en un conventillo en la calle Peña 3151, al lado de la penitenciaría donde mi prima, que era como una hija para ella, que la criaba, eran tres primas, vivían mis tres primas en una habitación con mi papá, que era el hijo, y bueno, en esa habitación, o sea, en ese cuarto, como estaba explicando, habían cuatro arriba, cuatro abajo y adelante una que era la entrada. Y había un solo baño muy grande, como de 12 metros por 4, y todos ocupaban ese baño y una pileta común. Mi abuelito tenía un brasero, hacía hasta tortas, con una lata de... Bueno, buenas tardes para el programa Bicentenario, Alperín, Nora, Santiago, excelente como siempre. Están hablando ahora de los alquileres. Realmente, qué historia repetida de abuso extremo, ¿no? Los voy a seguir escuchando porque me interesa mucho a ver cómo enfocan el tema esta de las huelgas, que no son nada más ni nada menos que que debería ser por lo menos la representación de los ciudadanos para defenderse del abuso, ¿no?, en todos los órdenes. Y ya, aunque no sea del tema de ustedes de hoy, tengo que hacer también un comentario de lo que escuchamos ayer por la presidenta respecto a la del toma de papel prensa. Y yo digo, no estamos en 1800 ni 1901, pero qué historias que parecen del 250 antes de Cristo. Realmente escalofriante. Bueno, gracias por escuchar, hasta luego. No se olviden de la movilización de la CGT de los argentinos, conducida por Raimundo Ongaro, en el año 69. A mí me tocó vivirla desde San Andrés, donde salían todos los trabajadores a la calle y subían a los colectivos, al 161, al 111, los conductores se prestaban y nos llevaban. La meta era llegar a la Plaza de San Justo, en La Matanza. Por el camino de cintura bajamos y avanzamos hacia la plaza. Eran cientos de miles de trabajadores que venían de todo el conurbano. Había tres cordones, estaba la policía montada, que con los sables les pegaba y les clavaba los sables a los trabajadores. Después estaban los Neptunos, los camiones Neptunos, y después estaba la Guardia de Infantería. A pesar de todo ello, es decir, llegamos a la plaza. Yo personalmente llegué a la plaza con muchos otros trabajadores, y plantar la bandera argentina en ese momento fue histórico, ¿no? Qué impresionante. Bueno, cuando llega el toque de la hora y se nos termina el programa, siempre tenemos la sensación al mismo tiempo saludable de que se disparan los oyentes. Sí, pero qué impresionante, ya poco los oyentes. No es cierto, saben, conocen, vivieron, son testigos, pero también protagonistas. Estamos de acuerdo con lo de papel prensa. Sí, claro que sí. Y también con los roles diversos que han cumplido el sindicalismo a lo largo de nuestra historia. Exactamente. Y también con el hecho de que desde los diarios se puede construir un país virtual que tiene muy poco que ver con el país real. Exacto. Eso también está pasando hoy día, lamentablemente, en la Argentina. Por un país real. Sí, por un país real, de verdad. Nos vamos ya y les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. La provincia de Tierra del Fuego, la última provincia. La provincia de Tierra del Fuego, el fin del mundo. Ahí nomás lo tenemos nosotros también, el fin del mundo. Y vamos a contar cosas de la provincia de Tierra del Fuego. Llegan las noticias y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nosotros nos vamos. Chao. Chao.